8:41 de la mañana y como cada sábado vamos a compartir, no en vivo en esta ocasión, pero sí grabada, la columna del consultor agropecuario, el ingeniero Federico Boggio, consultor para la región sur, que hoy nos va a hablar sobre carne ovina. La semana pasada dijimos que íbamos a encarar el tema de la carne ovina. Hablamos un poquito de algunas cosas, ya que le dedicamos un buen rato a la lana. Vamos a charlar sobre la importancia que puede llegar a tener la venta de hacienda ovina en los campos. Hoy tenemos una situación actual, sobre todo por el precio de la lana, en que cualquier establecimiento ganadero que tenga señaladas relativamente buenas posee en su ingreso económico una muy alta proporción de del total que se corresponde con la hacienda ovina. Entre corderos, capones, hacienda de refugio que se venden, muy buena parte del dinero que ingresa al establecimiento está representado por la hacienda, aparte de la lana. Veamos entonces dos o tres conceptos alrededor de este tema. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el origen de la hacienda que va a faena? En Río Negro, por ejemplo, con existencias que variaron en los últimos años entre 1.200.000 y 2 millones de lanares de existencia provincial, la faena que se registró osciló entre 40 y 90 mil cabezas. ¿Qué significa esto? Por un lado, que tenemos muy baja producción de hacienda, o sea, para el stock que tenemos, la faena es bastante baja. Y por otro lado, se puede entrever que hay un nivel de faena clandestina relativamente alto. Y por un tercer punto, buena parte de la faena es directamente en las estancias, en los mismos campos para consumo. O sea que tenemos una situación de un stock provincial relativamente importante, pero con bajo excedente de hacienda destinada a carne para consumo. ¿Qué pasa en el mundo? Sería nuestro segundo punto. En el mundo, aunque no lo podamos creer nosotros, la carne ovina y la carne caprina es una de las más valiosas. Supera ampliamente en sus precios a la carne vacuna, a la carne porcina o a la carne proveniente de las aves. Y es una de las más buscadas, más sofisticadas en cuanto a su preparación. Esto es totalmente distinto a lo que pasa en Argentina. Vayamos a un tercer punto, que sería qué pasa con nuestra exportación. La exportación de la carne ovina está bastante bien dirigida porque se va sobre todo a los mercados que más pagan. Podemos mencionar como países España, Reino Unido, Italia, Francia, Alemania. Son mercados en los cuales la carne ovina es considerada una carne de alto valor, tipo exquisites, y que pagan precios acordes. O sea, no va a mercados que estén en crecimiento y donde la única manera de entrar es por bajo precio. Y por último analicemos el cuarto punto que cierra el circuito, que sería el consumo interno. Nuestro país, Argentina, es bastante distinto a los países europeos, por ejemplo, en cuanto a tipo de consumo. Solo tenemos un consumo interno muy bajo, que es menor a 2 kilos por habitante por año de carne ovina. Comparémoslo, por ejemplo, con los alrededor de 60-70 kilos de carne vacuna que es el consumo a nivel anual por habitante. En Argentina se diferencian dos situaciones bien marcadas. Hay un consumo de un 50 al 55% del total del país en lo que es carne ovina, que se da en Patagonia. Y está dado básicamente por los sectores de menos ingresos. Eso es carne de hacienda adulta, básicamente carne de capón y carne de oveja vieja. Pero a la vez hay un 30-35% de consumo que se da en Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y ese sí es un consumo dado por los sectores de más ingresos, son los que de alguna manera responden a la estrategia de carne ovina patagónica que se dio hace aproximadamente una década. Entonces, frente a esta situación de producción relativamente baja, por lo menos en nuestra provincia, de carne ovina reconocida como una exquisitez a nivel mundial, de una exportación argentina bien dirigida hacia los mercados que más pagan y de un consumo interno bajo, el cuello de botella nuevamente estaría pasando por la parte de la industrialización y comercialización. ¿Y por qué decimos esto? Porque la carne ovina en general compite en lo que es la capacidad de la industria con la carne vacuna. Son pocos, excepto en Patagonia Austral, los frigoríficos están destinados exclusivamente a carne ovina. Entonces están compitiendo en tiempo de faena y en capacidad de cámaras con la carne vacuna. Y esta competencia, lógicamente, la carne ovina la pierde frente a la carne vacuna por la tradición y por la mayor demanda interna de carne vacuna. O sea, casi todo el consumo argentino de carne, la mayor parte es vacuno. Frente a esto, entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar en este espacio que tenemos para comentar? Por un lado, que es importante producir eficientemente animales en los campos, porque aquí aquellos campos que lo pueden hacer tienen ingresos adicionales bastante interesantes e incrementan el valor que ingresa anualmente al establecimiento. Por otra parte, para tenerlo en cuenta y no asustarnos, hoy el precio del cordero que va a exportación es sensiblemente menor que el valor del mercado interno. O sea, con la paridad cambiaria que tenemos del dólar hoy y con los costos internos que subieron, hoy nos están pagando más un cordero que va a mercado interno que uno que va a exportación. Esto no era así hasta hace 2 años atrás. Y por otro lado, una posible salida, si tuviéramos algo de una visión compartida, estaría dado por organizaciones, si se quiere de productores en conjunto con empresas industrializadoras y con participación del Estado, que puedan presentar a esta carne ovina de manera más atractiva, tanto para incrementar el consumo interno como, por sobre todo, para llegar a mayor cantidad de países en el mercado externo. Bueno, con esto damos por cerrado el capítulo de hoy de carne ovina y ya nos encontraremos el próximo sábado.